Hey, hey, hey. Los dos de carajo estamos. Hey, hey. Llegamos con un fucking flow que no están acostumbrados. Falto capo pa' negar mirando a cualquier lado. Con su novia que se pegan como panes de un tostado. Y hablan de nosotros porque estamos acelerados. En cada nueva acelerados, en prendas aceleradas. En beats acelerados, en cada letra acelerados. Yendo hacia la cima sin freno, con los miedos polarizados. Que no puedan ver lo que hacemos por lo rápido que jugamos. En cada nueva acelerados. Y ella pidiéndome nuevas canciones, una más nueva que las anteriores. Quiere viajar al futuro, perdón. Y si responde, si no queda opción. Si queda opción, pica flor por el pole. 0800, no hace falta un Rolex. Más persona que cuaderno del cole. Tra, tra, tra, tra, tra. En la trama no me caigo. Cuando quiero, entro y salgo. Más bendito que un milagro. Tra, tra, tra, tra. En la trama no me caigo. Cuando quiero, entro y salgo. Más bendito que un milagro. ¿Cuánto es tanto? Sube los números, fácil reparto. Y canto. Terreno húmedo lleno de chancho. Yo paso, dejo lo mío, cerramos el caso. Lo pacto, solo lo vacilo y sale así como. Ves que me asomo, rápido te lo acelero de todo. 0800 derrite ese oro. El meditor casi que sube solo. Fan, fan, se sube solo. Los viejos lentos van equivocados. Fan, fan, acá a mi lado. Eso no está, yo voy acelerado. En cada nueva acelerado. En prendas acelerado. En beat acelerado. En cada letra acelerado. Yendo hacia la cima sin freno. Con los miedos polarizados. Que no puedan ver lo que hacemos. Por lo rápido que buscamos. En cada nueva acelerado. En prendas acelerados. En beats acelerados. En cada letra acelerados. Yendo hacia la cima sin freno. Con los miedos polarizados. Que no puedan ver lo que hacemos. Por lo rápido que jugamos. Yeah, yeah, yeah, yeah. La velocidad que me trajo hasta acá es más de la que te puedo contar. Es mucho más que la de la ciudad. Así que por eso quiero matar. Noches y días armando mi plan. Y así como vienen horas se van. Esta es mi oportunidad. Yo que te puedo decir, menos te puedo mentir. Hay que animarse a salir, no solo a sobrevivir. Pobre soñar sin dormir. Acelerar sin morir. Y reventar y venir. Ver cuánto falta y seguir. Sin descansar repetir. Tra, tra, tra, tra, tra. En la trampa no me caigo. Cuando quiero entrizarlo. Más bendito tu milagro. Tra. En la cama no me caigo. Cuando quiero en mi salgo. Más bendito. En cada nueva acelerados. En prendas acelerados. En vida acelerado. En cada letra acelerado. Yendo hacia la cima sin freno. Con los miedos polarizados. Que no puedan ver lo que hacemos. Por lo rápido que jugamos.